Nos vamos a la comunidad Juan Manuel Villegas. Allí está Norma Jofré, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Norma? Buenos días. Bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muy bien. Qué lindo escucharte y agradecerte además por esta comunicación. Bueno, yo les agradezco a ustedes. No, por favor. Bueno, Norma, para empezar, preguntarte toda esta situación que se vive a nivel mundial, a nivel Argentina, Mendoza, la situación de la pandemia, ¿cómo se vive en el adentro de las comunidades huarpes? Y yo creo que la vivimos como en todo lugar, con el miedo de que alguien venga contagiado a contagiarnos, porque yo creo que acá si no viene ningún contagiado no nos vamos a contagiar. Uh-huh. Pero hay gente que viene que parece que no, que como que no viviera en este planeta, digamos, uh-huh. De afuera. Pero bueno, el miedo, pero yo creo que si no viene ningún contagiado no nos vamos a contagiar y nos complica para todo, porque uno que no está acostumbrado a andar con barbijo y esas cosas, uh-huh. saliendo de adentro hacia afuera, es el peligro. Pero bueno, tomando conciencia de que hay que usar barbijo, de que hay que higienizarse permanente, desinfectarse y todo eso, pienso que no nos va a llegar a nosotros, uh-huh. pero bueno, el miedo y la precaución siempre tiene que estar ahí, si no, ¿cómo? Y aparecen varias cuestiones, una que tiene que ver con la mayoría de las cuestiones con internet, por ejemplo, ¿no? Que los trámites se empiezan a hacer por internet, que las tareas llegan de las escuelas llegan por internet. ¿Cómo lo viven eso ustedes adentro? Mira, yo tengo mis nietos que está yendo recién a primer grado y hay un maestro que viene a traer las tareas a la casa. Eso me genera un poco de resquemor, porque si viene del centro, que puede contagiarnos a nosotros a través de venir personalmente a traer esas tareas. Los que están por internet también, qué sé yo, medianamente bien, digamos, porque tampoco es que es muy útil por internet, porque hay chicos que no entienden y capaz que los padres tampoco, porque lo que enseñan ahora es muy distinto a lo que los padres aprendieron en su tiempo. Uh-huh. Entonces es bastante complicado para ayudar y guiar a los más chiquitos, uh-huh. digamos. Pero bueno, la vamos sobrellevando los padres con los hijos como se puede, ¿no? Seguro, seguro. Y en el caso de, por ejemplo, de los trámites de poder ir a buscar, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con la economía o poder anotarse en el ANSES, en las propuestas que se han ido lanzando, ¿cómo eso los ha afectado? ¿Hay acceso a internet como en otros lugares? Sí, o sea, yo en mi casa sí. Se complica por ahí con el internet también, porque uh-huh. es como en todas partes, ¿no es cierto? Que se debe de saturar las líneas, pero sí se pueden hacer trámites desde casa, digamos, por internet. Los horarios y los momentos, digamos, porque es como que el internet te llega de a pantallazo, digamos, no es que te llega permanente ni es muy persistente, sino que llega de a pantallazo, digamos, y hay que aprovechar esos momentos de hacer lo que hay que hacer por internet. Norma, y aparece también una cuestión que se dice todo el tiempo y que tiene que ver con el agua, ¿no? Con, bueno, la higiene con el agua, con lavarse las manos con el agua, y está este tema sumamente presente. ¿Qué sucede con el agua y el acceso al agua en las comunidades en general? Hay lugares que tienen el agua permanente. Uh-huh. Hay lugares que se las dan 24 horas y hay lugares que se las dan 3 días. Uh-huh. En esos tiempos tenemos que tener las vasijas, o sea, aprovechar de llenar las vasijas que tenemos para embalsar agua. Y bueno, nosotros, qué sé yo, como hemos sido criados con pozos baldes, uh-huh. sabemos lo que significa cuidar el agua. Entonces, yo creo que en las comunidades, en todas las comunidades, hemos sido criados con pozos baldes, uh-huh. de sacar agua del pozo para tomar. Entonces, somos muy conscientes también de que el agua hay que cuidarla. Uh-huh. Y más cuando la tenés así tan medida, digamos, que te la dan por poco tiempo. Entonces, tenés que aprovechar de llenar todo lo que tenés para juntar agua. Y bueno, qué sé yo, uno se mide con el agua. Yo acá en mi puesta tenemos un molino que saca agua salada. pero bueno, por lo menos tenemos agua propia aparte de la red. Y esa conciencia de cuidar siempre el agua, eso se vio muy claro también en la lucha de diciembre, en la 77-22, donde ustedes llegaron desde las comunidades y a estar ahí, ¿no?, en las calles luchando todos los días. Y vos imaginate en aquellos años que teníamos el agua del río, que nosotros vivíamos bien porque teníamos comida nosotros y los animales también, porque nosotros vivimos de eso, de la crianza de animales. Ahora en estos tiempos de tanta sequía se nos complica un poco, pero bueno, seguimos sobreviviendo y seguimos andando, digamos, y por eso luchamos por la 69-20, digamos. Se me cruzó la del agua, pero también la de las dos leyes, digamos, son importantes y tenemos que defenderlas a capa y espada, como sería la palabra, ¿no? Norma, ese recuerdo seguramente está siempre presente y también tiene que ver el avance de la ciudad, el avance del dique, en el dejar de tener el agua del río, ¿no? Sí, cuando se firmó el sitio Ramsar, nos hicieron una promesa que fue brillante la promesa, pero de eso no hay nada, que le iban a hacer puertas, compartir el agua con guiones para tener... nosotros no pretendemos que el agua corra el año punta a punta, sino con una vez al año entre el agua, ya para nosotros es una bendición, pero no hay nada de eso. Y bueno, seguimos en la dulce espera, como siempre, que somos pacíficos y que somos pacientes de esperar y esperar, pero se hace larga la espera, ¿viste? Seguro que sí. Bueno, ahí aparece algo que en estos días, en distintos rincones del mundo, se empieza a hablar y tiene que ver con cuestionar cómo nos hemos venido relacionando con la naturaleza, ¿no? Aparecen, hay imágenes de grandes ciudades que ahora están vacías, donde aparecen animales jamás pensados, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, donde siempre, como pueblo originario, defendieron la relación con la naturaleza? Y imagínate, para nosotros es como tocar el cielo con las manos. Sabemos que otra vida, o sea, otra forma de vivir es posible. Porque si fue posible antes, ¿por qué no puede ser posible ahora? Lo que pasa es que hay que generar mucha conciencia en los seres urbanos, digamos, que viven en las zonas urbanas. Porque ellos quizás no comprenden y quizás no lo van a comprender, no porque no quieren, no porque no puedan, sino que porque no quieren comprender que tenemos que convivir con la ave, con los animales, con la naturaleza, digamos, porque si nosotros estamos en ella, ellos también estaban y están, y van a seguir estando, porque es la realidad de todos nosotros. Vos imagínate, acá, con ser que vivimos lejos de las zonas urbanas, no se veía la cordillera. Ahora la podemos disfrutar porque se ve limpia, que no se veía como llena de humo, como llena de moho, tanto vehículo que circulaba. Entonces ahí te das cuenta que es posible cambiar las formas y los métodos de trabajo, de vida y de todo un poco, ¿no? Totalmente, Norma. Norma, otra cuestión que es fundamental en los pueblos originarios, tiene que ver con cómo nos alimentamos, cómo nos curamos, qué comemos, qué tomamos, la propia naturaleza también, ¿no? Aquí aparecen también ahora un montón de miradas hacia los yuyos, hacia la medicina natural, que quizás antes no la había, y bueno, también un montón de otros miedos, un montón de prejuicios. ¿Cómo viven ustedes y qué piensan también en relación a eso en esta pandemia como pueblo originario que también han enfrentado un montón de cuestiones, ¿no? Y la verdad, mira, yo creo que, viste, como dicen que el coronavirus se combate con calor, yo pienso que comiendo comidas calientes, digamos, que para eso están los granos y esas comidas tan... por ahí muchos no las consumen porque lleva trabajo, porque lleva elaboración, pero yo creo que combatiéndolo desde ahí con comida fuerte, o sea, que te fortalece el cuerpo y todo, entonces hay que volver a consumir esos granos y esas comidas calientes para combatir, o sea, para fortalecer el cuerpo, las defensas que en el cuerpo se tienen. Hay que volver a ese tipo de comidas, digamos, para fortalecerse. Y nosotros acá, bueno, siempre hemos sido consumidores y no lo vamos a dejar de hacer. En aquella época, producíamos en aquella época las comidas para sembrar el trigo, viste, y maíz, lo que se necesita para el consumo. Pero como con la sequía no se puede, bueno, habrá que recurrir a las góndolas, que es el negociado que se maneja a nivel nacional, ¿no? A nivel mundial, digamos. Llevar a la góndola a la gente para que compre y no que prepare su tierra y tenga su propia producción. Nosotros yo creo que le echamos mucho menos a eso, a de poder producir y tener el alimento propio sin tener que ir a la góndola. Pero bueno, es lo que hay ahora y bueno, habrá que seguirla, no queda otra. Y si no tenés agua, con más razón. Norma, ¿y qué mirada también preguntarte desde de los gobiernos, en el caso de este gobierno, del gobierno provincial también, para el pueblo, cómo crees que está accionando y si se comunicó en algún momento con las comunidades, si se vincula, si se acerca, si reconoce también? Mira, yo creo que a nivel nacional están buenas las medidas que ha tomado el gobierno, pero hacia las comunidades yo no te puedo decir si ya se ha comunicado con algún dirigente o no, porque no tengo esa noticia, digamos, esa información. Pero nosotros acá lo que nos pasa, a nivel comunidad general, digamos, que tenemos el intendente en contra de los pueblos originarios. Él a nosotros los negó con falsedad ideológica. Él dijo que acá no habían originarios, que habían puesteros. Entonces, desde parte municipal, digamos, no tenemos a favor. Pero a nivel nacional, en la época que estuvo la Cristina, sí, pero no avanzaron mucho, te comento, porque lo que ellos no quieren es entregar el título de la propiedad. Entonces ellos le hacen oído sordo y miran para otro lado. Pero bueno, nosotros seguimos estando y seguimos en la lucha. No significa que porque no nos veamos en las calles estamos sin hacer nada. Nosotros seguimos en la lucha y estamos a la espera de que ahora, en este momento, pase la pandemia para volver con la lucha en las calles, porque lo que da resultado es eso. Parece que a los gobiernos les encanta que la gente esté en la calle. Hay muchos que no lo entienden, ¿viste? Allá, ese día que fuimos con la marcha, había gente que decía, estos vagos que no trabajan, andan haciendo disturbios en la calle. No le contesté porque soy prudente, pero las palabras como que te chocan, ¿viste? No anda uno porque no trabaje, anda porque necesita y tiene la necesidad de que sea visible la situación que se vive. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos el agua potable porque hicimos un proyecto a nivel nacional y lo logramos. Por eso tenemos agua potable, si no, no tendríamos. Porque el intendente hizo un proyecto para San Miguel, el Retamo, para aquellas partes, para Laguna. Como Laguna se vendió, entonces a nosotros, como no los pudo doblar, no teníamos agua. Pero hicimos un proyecto y podemos tener el agua potable, si no, no la tendríamos, porque por él fuera no la hubiéramos tenido nunca el agua. Pero bueno, la tenemos. Y bueno, eso, ¿viste? ¿No? A nivel, digamos, municipal, no tenemos apoyo nosotros del gobierno. Claro, pero siempre ustedes igual, organizándose. No, reclamando, sí. Que es fundamental. Sí. No, yo creo que ya a esta altura que estamos no los han logrado desaparecer, no lo van a hacer, no van a poder, porque somos muchos y cada vez hay más, así que no nos van a poder doblar el brazo como ellos querían. Por supuesto, Norma, seguro que sí. Norma, verdaderamente un placer poder hablar con vos. Desde acá un abrazo muy fuerte para vos y para toda la comunidad San José. Bueno, muchísimas gracias y les agradezco a ustedes. Sigamos en la lucha, cuidémonos y que nos cuiden, porque es esa el lema, ¿no es cierto? Cuidar y que nos cuiden. Un abrazo desde acá también y muchas gracias. Que anden bien. Gracias a vos, abrazo fuerte. Gracias, chau.